Tenemos a nuestro invitado, ¿ya? Sí, le vamos a pedir al director del francés, que él bien sabe, ya nos conocemos. Tengo una retención de nombres que es atroz. Y Didi... Didi Colta. Sencillo. Sí, es muy sencillo. Va a tener que repetirlo. Sí, no, por favor. Es, no, pero... si no, sí, se lo voy a notar. Tranquilo, nuestro auditor. Es Didier... Didier... Colta. Colta. Colta. Colta. Ta. ¿Cómo se pronuncia más que cómo se escribe? ¿Para que... ¿Cómo se escribe? Un poco más cerca del micrófono. Se escribe Colletina. Ah, ok. Pero se dice Colta. Muy bien. Coleta. Y para la gente, esto es nuestra primera vez acá, ¿cierto? En Radio Voz de la Costa. Yo vine una vez para hacer una entrevista cuando vino el grupo, el trío Damba. ¿Ah, sí? Sí, hace bastante tiempo. E hicimos aquí una entrevista para presentar el espectáculo de jazz que se iba a hacer. Ah, qué bueno, qué bien. Pero el director no vino solo, vino con alguien más, que le vamos a pedir a él que nos ayude aquí. Esto todo muy improvisado, yo me he tomado este espacio, no es mío, es del colega Wilson, pero me he tomado ciertas atribuciones. Ya, ahí usted que se maneja en idioma. pero yo, esto sí lo sé porque yo veía estas películas. El apellido se me va a costar. Jean-Claude ¿Cuál es el apellido? Red. Ahí ya buenas tardes, bienvenido, Osorno. Gracias. Bienvenido, gracias. A La Voz de la Costa. Muchas gracias. Consejero de Cooperación y Acción Cultural, ¿esa es? Sí, de la Embajada de Francia. De la Embajada de Francia, muy bien. Muy bien. Hay que decir que mi colega hizo trampa porque en la tarjeta de presentación de Jean-Claude... Pero yo hice la traducción. ¿Sí? Sale, Consejero de Cooperación y de Acción Cultural, director del Instituto Francés de Chile, está en español, ¿eh? Para que la gente no piense que Wilson acaba de aprender un nuevo idioma en dos minutos. Muy bien. ¿Los motivos de la visita a Osorno particularmente? Bueno, la visita de trabajo al Claude Gay, al Colegio Francés y al Instituto Cultural de la Alianza Francesa. Bueno, Osorno tiene una particularidad muy importante para la embajada, es la presencia de este colegio, ¿no? De este liceo, que es muy, muy querido, creo, de la comunidad de Osorno, y nosotros venimos a visitar a los colegas, a hacer una misión de, yo diría, de reconocimiento, ¿no? al trabajo del colegio y de la Alianza Francesa en su parte institución cultural que está ahí en el centro, en Mackenna. ¿Cómo va eso? ¿Hicieron ya la conversación, un poco de balance? Bueno, le tocaría a Didier hablar de... Bueno, yo vi un colegio estupendo a nivel arquitectónico, a nivel del espacio. Realmente hay muy pocos colegios de ese nivel en la red francesa en América Latina. Es realmente hermoso, es nuevo, está bien pensado. Y bueno, hay muchos alumnos, me encontré con los padres, hay mucha satisfacción de los padres. Creo que este liceo Claude Gay, Alianza Francesa, brinda un servicio educativo de calidad y que la comunidad de Osorno le responde a ese esfuerzo. ¿En Chile cuántos colegios franceses hay en nivel de supervisión de ustedes? Hay cinco colegios. Cinco colegios. Santiago, Concepción, Viña del Mar, Curicó y Osorno. Le pregunto en términos de contenido, los contenidos, digamos, la malla curricular de los colegios franceses, ¿viene de Francia o pertenece a la malla curricular del Ministerio de Educación en Chile? ¿Cómo sí, le voy a ¿sí? dejar a Didier que conteste. Bien, la pregunta. Bueno, hay dos categorías de colegios franceses. Yo diría, nosotros en Osorno, la malla curricular francesa va hasta quinto básico. Hasta quinto básico es la malla curricular francesa. Después del quinto básico es una malla curricular chilena con una énfasis sobre el idioma francés, donde en sexto, séptimo hay 6 horas de francés que está enseñado y todos los alumnos del colegio de Osorno salen con una certificación francesa que la llamamos la certificación B2, que permite a todos estos alumnos, después de los estudios en el colegio y después de haber hecho la PSU, pueden ir a hacer estudios en Francia si lo quieren, pero salen todos hablando francés con un muy buen nivel avanzado de francés. ¿Cuáles son los contenidos de primero a quinto que no pertenecen a la malla? Así como por novedad, para saberlo. A nivel de básica, todos los cursos, yo diría a nivel de nosotros sabemos maternal, que es kinder, se dice kinder aquí, uh-huh. De kinder hasta quinto básico, toda la clase está en francés. Yo diría matemática, francés, historia, geografía, todo está en francés impartido por profesores del colegio. ¿Y los contenidos esos pertenecen a algún sistema en particular, digamos? Los contenidos son programas franceses. Sí, así, digamos, que vienen orientados. Que vienen de Francia, sí, que vienen de Francia, que están dentro de una pauta que es fijada por el Ministerio Francés de Educación. Yo preguntaría también por el tema, digamos, de la cercanía que hay de estos colegios, porque habitualmente uno los ve como una isla. De repente hay colegio francés, hay colegio alemán, que son como cada uno tiene su particularidad, asumen de pronto algunos modelos de educación nuestro, pero habitualmente son como de los países propios. El tema de acercarse a la comunidad, ¿cómo se ha ido dando en este tiempo? ¿O es un tema central para ustedes? ¿Cómo lo ven? Entonces, el acercamiento a la comunidad, bueno, hay distintos, hay un tema ahora sobre el cual estamos trabajando, es lo que llamamos el Salón del Estudiant. Hay una organización que se hace con cuatro colegios, con el San Mateo, el Osorno College, el Colegio Alemán y el Colegio Francés, donde se propone de tener un encuentro que más un encuentro vocacional. Entonces, porque en general son salones donde los alumnos van a ver universidades. Este año se va a hacer en conjunto con estos cuatro colegios una propuesta que va a ser para toda la comunidad, donde van a tener este encuentro con las universidades, pero más que estos encuentros con la universidad, vamos a tener mesas redondas con profesionales que van a hablar. Por ejemplo, yo doy un ejemplo así, pues no sé, no necesariamente va a ser el tema, es cómo, por ejemplo, podemos decir la ciudad del futuro. Y los profesionales van a hablar de cómo las evoluciones van a impactar al trabajo del arquitecto, al trabajo del ingeniero civil. Bueno, la idea es realmente que los alumnos de estos encuentros salen teniendo una visión de la evolución de las distintas carreras y de poder saber cómo, para poder mejor ubicarse o identificar realmente cuáles son los intereses que tienen en las distintas carreras. Lo mismo, digamos, en esto de la cercanía con la comunidad, por ejemplo, uno tal vez podría traer, a lo mejor no es un buen ejemplo, el Colegio San Mateo. Ellos habitualmente están desarrollando acciones de campo, por ejemplo, están yendo a los campamentos, están yendo a los barrios, están trabajando con menores, en hogares. ¿Cómo se da esa situación acá? Entonces tenemos el mismo, tenemos una lo que podemos hablar eso a nivel de ayuda social. Entonces tenemos un comité, hay un grupo que está armado con apoderados y con alumnos, y se trabaja con profesores, donde hay acciones que se desarrollan hacia la comunidad, que van también. Estuvimos el año pasado en un campamento ayudando a personas al nivel de rearmar unas habitaciones. Le pregunto yo a Jean-Claude, a propósito, bueno, la educación es un tema en nuestro país, ya lo sabemos, a propósito de la reforma educacional. Hoy día los estudiantes en la calle en Santiago, hay 9 colegios en Santiago que están en toma, y uno, de acuerdo a lo que ha ocurrido en otras veces, debiera pensar que se va a ampliar esa situación. ¿Cómo está el tema de la educación? No creo que haga la comparación, pero viniendo desde Francia, ¿cómo se ve el tema de educación en Chile, en términos de calidad? Porque la gratuidad es otro tema. Bueno, nosotros nos es difícil hablar de la situación de un país como Chile. El gobierno chileno tiene todo el apoyo del gobierno francés a nivel más alto, de los dos presidentes. compromisos de Francia de aportar ayuda técnica en materia de capacitación, sobre temas varios. En el tema educativo tenemos un convenio para formar cuadros de dirección de colegios. En el tema cultural tenemos un acuerdo con un convenio que trabajamos con el Consejo Nacional de Cultura en la democratización de la cultura, la descentralización, la educación artística. Y bueno, otros temas, por ejemplo, en salud, acompañamos el Ministerio Chileno de Salud en el tema de la medicina transfusional, los sistemas de donación de sangre. A nivel de cooperación institucional, acompañamos el gobierno chileno en lo que podemos. También en la formación en estudios superiores, tenemos 900 estudiantes chilenos que estudian en Francia, 250 están haciendo un doctorado actualmente en Francia, y bueno, el otro eje muy importante es la parte cultural. Apoyamos a iniciativas muy fuertes como festivales, como Santiago a Mil, como Puerto de Ideas, y también tenemos nuestra producción propia de espectáculos de artistas franceses, como ustedes lo vieron con el trío Rodolphe Raffali en Swing Jazz, que bueno, que de paso fue un éxito rotundo en todo Chile. Así que bueno, es una cooperación muy fluida. Le cambio la pregunta, yo sé que es comprometedor preguntarle, digamos, o que haga una calificación tal vez de la educación chilena. ¿Cómo es la educación en Francia? Le cambio la pregunta. ¿Es gratuita? ¿Cómo se da? Digamos, considerando que en Chile, o sea, en los países de Latinoamérica, la mayoría de los países es gratuita. Para nosotros, es complicado decir que no tenemos educación gratuita. ¿Cómo es en Francia el sistema de educación educativo? Sí, el sistema público es gratuito y hay mucha mistura social, ¿no? Es decir, el colegio en Francia está atribuido según la dirección donde uno vive, y eso hace que cuando hubo muchos exiliados en Francia, ¿no? Que cuando volvieron fueron a la Alianza Francesa. Y me escribieron un libro muy lindo, se llama Vidas Truncadas, y decían que en Francia iban a la escuela del barrio caminando, y que de repente en Chile iban a la Alianza Francesa, a veces vivían a la otra punta y tenían una hora de viaje para ir a... Bueno, en Francia es cierto. ¿Se mantiene eso de estudiar en el sector? El chico va a la escuela del barrio caminando, en el barrio está la escuela, el correo, a veces la comisaría de policía, un hotel, una farmacia, pero la escuela está. Es muy... ¿Es gratuito o están en otro nivel? Claro, el universitario también, sí, los estudios universitarios son gratuitos. ¿Y ahí cómo se da la dinámica? Son gratuitos, lo paga el Estado. Es decir, que lo paga el contribuyente. Exacto. Es todo el tema de que uno paga impuestos, con gusto sería mucho decir, pero paga impuestos porque sabe que va a tener una retribución en salud, en educación. ¿Cómo es la dinámica de ingreso a la universidad? Nosotros acá tenemos una prueba de selección universitaria que también es cuestionada, por lo menos. ¿Cómo es allá? El sistema universitario francés es un poco complejo. Tiene dos vías de acceso. Tiene lo que se llaman grandes escuelas. Ahí el sistema es selectivo a la entrada. Tenés que seguir lo que se llama clases preparatorias. Son 2 años. ¿Qué haces? Son estudios difíciles. Son más de 40 horas por día, por semana, y es muy selectivo. Y ahí entras en escuelas de ingenieros, en escuelas de finanzas, en institutos de ciencias políticas, en ingeniería agrónoma, por ejemplo. La agronomía en Francia no se enseña en la universidad, se enseña en esas escuelas. Y al lado tenés las universidades clásicas que enseñan, las disciplinas, letras, ciencias sociales. Y el que le va mejor se va a la universidad, ¿no? ¿Cómo se va eso? No. Y ahí no hay selección. Ahí todo alumno que tiene lo que se llama el bachillerato, que termina el ciclo de estudios secundarios, tiene derecho a ingresar a la universidad. Se inscribe, bueno, hace varios deseos de inscripción. Por ejemplo, yo estudié Derecho, me inscribí en la Facultad de Derecho de la universidad tal. Y la selección, diría, es natural, se hace más al final del primer año. Si vos conseguiste adaptarte, la carrera que elegiste era la buena, realmente te motivaste y estudiaste, y ahí vas a pasar el segundo año. Y si no fracasas y te quedas en el camino. Y la dinámica, digamos, la problemática de la universidad hoy en Francia es pasar al segundo año. Sí. Es bueno intentar que haya, recién decíamos cifras, creo que hay más de 30% de fracaso al final del primer año. ¿Y qué pasa con esos estudiantes? Bueno, cambian de vida. Hay varias, bueno, hay algunos chicos que quedan en la nada, es decir, correcto, porque sin diploma hoy es difícil conseguir trabajo. Pero hay un sistema también de estudios de técnicos superiores que es difícil, pero que forma gente, y ahí no hay desempleo. Es decir, el chico que sale de 2 años de formación técnica superior tiene trabajo. En fin, la problemática del estudio universitario en Francia es bien compleja, es bien, bien interesante. Didier, en términos de lo que es la salida de los estudiantes del colegio francés, ¿en qué están los estudiantes? ¿A dónde van? ¿A dónde apuntan? ¿Son todos universitarios? ¿Cómo se da eso? Un poco las vocaciones. Sí, las vocaciones en el colegio francés, es la mayoría de las aspiraciones familiares son para ir muchas veces en las grandes universidades chilenas, y muchas en carreras de ingeniería comercial, ingeniería civil, bueno, es medicina, bueno, son las expectativas muchas veces que tienen los alumnos y los papás dentro de nuestro colegio. Disculpa, es una presión que no es menor, porque ellos están como obligados a eso. De otro establecimiento es una, digamos, puede ser una suerte, a veces el primero que va a ir a la universidad, pero en el caso de ustedes, la mayoría de los estudiantes, los papás son universitarios, y hay una presión de los chicos que cuando llegan a cuarto medio, me supongo que no debe ser menor. Sí, no, es una presión. Sí, hay una problemática ahí, bueno, hay una inversión, yo diría, importante de los papás en este, bueno, en los resultados de manera histórica en el colegio fueron muy buenos resultados. Hay una muy buena preparación de los alumnos en el colegio. Y en relación de esta preparación, de todo el trabajo que se hace con todo el equipo docente, bueno, en general, a nivel de los, ¿cómo se dice? Las selecciones, o de los, les choix, no sé cómo se dice, de las elecciones de los alumnos, muchas veces los alumnos que salen del colegio tienen la primera elección de universidad que hicieron, la mayoría. Uno puede decir, pero esta elección es que uno ajusta la elección a su potencial, y entonces tú dices, bueno, sí, ajustas a tu potencial, es normal que entras en la primera elección, pero los datos que tenemos son estos, es decir, que las elecciones que los alumnos hacen corresponde y logran a entrar en la carrera que han apuntado. ¿Puedo hacer una opción? Tengo varias preguntas que hacerle a Jean-Claude, pero se nos pilló el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Seguimos? Sí, adelante. Quería hacerle a, no sé si pronuncio bien, yo, pero estoy, la verdad que estoy recordándome la película de Jean-Claude Van Damme, entonces digo Jean-Claude a cada momento y vamos, discúlpeme, pero estudié en escuela pública. Y Yo también. No, pero acá y Didier también. Sí. Pero somos hijos de la escuela pública. Bueno, hay una notoria diferencia. Lo cultural generalmente une, es un punto de unión. Por ejemplo, yo estoy promoviendo algo que es una cultura, a lo mejor no, que no es musical, sino que es un festival de rosas, y las rosas son transversales a las clases sociales. Tú las encuentras desde el patio más pituco hasta el barrial, ¿cierto? Hasta el campamento. La cultura tiene esa gracia. Usted lo dijo con los exiliados, ellos vuelven acá y van a un colegio francés. ¿Cómo están haciendo ustedes para justamente producir esta transversalidad, esto de unir el colegio francés? Ustedes trajeron un espectáculo de primer nivel, pero ¿cómo lo van evaluando? ¿Cómo lo vas haciendo para que pueda llegar al si podemos usar una palabra algo antigua, al pueblo, a la ciudadanía, a la gente de calle? Bueno, es un desafío difícil. Cuando se tratan de exposiciones de fotográficas o de muestras, así es más fácil. Una obra, un concierto que se va a dar una vez, mucha gente ni siquiera se le ocurre ir a ver el concierto. Por ahí se imagina que va a ser cara la entrada, cuando, bueno, acá era muy mínima, en Valdivia era gratis, el concierto fue gratis, pero hay como un temor a la cultura, es decir que muchas veces estamos dando vueltas en círculo, es decir, no hay, como vos dijiste, no hay cruces, ¿no? Entonces, bueno, lo difundimos lo más que podamos. Cobramos o no cobramos o cobramos entradas muy baratas. ¿Van adecuando ese mecanismo? ¿Vas evaluándolo, viendo si va resultando para ver si el otro año puedo hacerlo mejor? Lo que pasa es que cuando hay una sola función es muy difícil. Es decir, la comunidad francesa en Chile no es mucha y está muy atenta, porque el Instituto Francés tiene, bueno, en redes sociales tenemos muchos seguidores, y enseguida la gente de la Alianza Francesa de Santiago sabe que tal día en tal teatro va a haber un espectáculo francés. Entonces hay como una tendencia a que la gente ligada a nosotros esté atenta y primero, pero no así con Santiago a Mil, por ejemplo. Santiago a Mil, que hay una colaboración estrecha con Carmen Romero y su gente, son espectáculos muy populares, y Santiago a Mil no hace una función, hace varias funciones, y a veces agrega funciones, son entradas muy accesibles, y ahí hay realmente una... nosotros trabajamos mucho en teatro circo, que eso no tiene idioma, no hay barrera cultural, idiomática. La música, bueno, Rodolphe Raffali es un ejemplo de, bueno, es universal, la música, la guitarra, el contrabajo, y ese estilo tan lindo de Django Reinhardt, bueno, llega mucho, ¿no? Y bueno, sé que acá hicieron un concierto de violín y piano, bueno. El problema creo que no es del lado nuestro, es más del lado del público, que por ahí no está acostumbrado a salir y que por ahí ve algo de la Alianza Francesa y cree que no es para él, y cuando en realidad es para él, porque la cultura, como tú dijiste, es universal. Bueno, cuando traemos algo en francés, como por ejemplo un teatro en francés, vamos a tener la traducción en vivo, ¿no? Es decir, en subtítulos, en el teatro. Es decir que no somos para nada elitistas, para nada. Si somos elitistas, es en la cultura de la gente que cree que Francia trae espectáculos elitistas. Pero no, nada que ver, no tenemos. Pero ¿quién va al Teatro Municipal de Santiago? ¿Quién va? Es decir... Yo no sé, yo veo, voy, pero traemos músicos, tenemos un francés que dirige el Ballet Nacional de Chile, el Banch, Mathieu Guillaumont, y bueno, la entrada es muy barata. ¿Quién va a ver el Ballet Nacional de Chile? No sé, yo no sé si va el pueblo. ¿Se tiene conciencia de que hay que romper esa barrera? En términos prácticos, porque uno no sabe, digamos, sabe un poco de la historia de Francia, la Marsellesa y todo eso, sí. Es parte de la cultura, pero los elementos culturales propios, digamos, sí. ¿Cómo van a presentar a la comunidad? Sí. ¿Cómo se rompe la barrera? Bueno, en Francia hay una política cultural pública, El Estado francés invierte mucho en cultura, hay casas de la cultura, maison de jeunes et de la culture, en cada región de Francia, hay compañías nacionales que paga el contribuyente con su impuesto, y eso trae una exigencia de calidad, pero también de costos de entrada muy baratos. Porque si no fuera así, no cumpliría el papel. Las municipalidades invierten mucho también en cultura. No es raro que una municipalidad invite a un gran artista en una sala municipal y ahí el compromiso es el precio de la entrada. Y festivales también. En verano hay miles de festivales. En municipios muy chicos hay festivales. Y los festivales, la entrada es, bueno, se sabe que es muy, muy poca porque en una tarde ves 10 espectáculos. Hay una tradición, yo diría que no hay que tener timidez con la cultura, hay que, más bien hay que exigir cultura, y yo creo que el pueblo, cuando digo pueblo, el pueblo es todos, somos todos la pueblo, gente, sí. La gente tiene que, por ejemplo, hay un cineclub en la Alianza Francesa que es gratuito, la entrada es gratuita. ¿A quién se le ocurre ir a ver una película francesa un lunes a la noche? Bueno, a poca gente, pero si mañana gente que nos escucha quiere ir a ver la película, la va a pasar bien, va a entender porque son problemáticas universales, y el lenguaje del cine, bueno, pasa en todos los países. Le pregunto a Didier, me parece que una vez al año hay la municipalidad, acá hay un encuentro de cultura. No sí. sé si el Colegio Francés está siendo parte de aquello. Yo, digamos, quiero agregar como elemento a esto de que ustedes estén aquí en La Voz de la Costa. Ya estamos rompiendo un esquema que no es habitual, porque estamos acostumbrados a cierto público que no es en los barrios, en el campo, que es indígena, que está entendiendo que es posible, digamos, acercarse a la cultura. La pregunta de esto de, ¿ustedes se están integrando a la comunidad osonina en este tipo de convocatoria o todavía no dan el paso? Bueno, ayer, ¿no? Sí, ayer, realmente hay esta voluntad. Es decir, que es, como decía Jean-Claude, no es nosotros, bueno, primero somos una institución educacional. Entonces, uno de nuestros objetivos es realmente ir educando a la cultura, es decir, y hacer con los medios que tenemos de hacer posible que la cultura que llevamos aquí con la Embajada de Francia sea accesible a todos. Este siempre es nuestro foco, no es como se dijo, es que no es de ninguna manera elitista, y entonces cada vez lo que nosotros buscamos son ¿cómo se dice? Partenaires, socios, colaboraciones, nexos. Entonces, más nexos que vienen de toda la comunidad, más estamos contentos para poder compartir y tratar de organizar en conjunto esta promoción de la cultura en general. Entonces, en esta idea estamos tratando de desarrollar proyectos en común con la municipalidad, estamos tratando de desarrollar proyectos en común con otros colegios, recibimos a distintos colegios en nuestro colegio. Hay este es siempre presente en todo lo que tratamos de desarrollar, es presente de abrirnos a la comunidad y de ver de qué manera. Integración con el medio, le dicen en la universidad. Sí, yo quería acotar lo que él decía un poco. Yo creo que uno, conociendo la actitud que tiene el director, la Alianza Francesa, el Instituto Francés, ellos están haciendo su parte. Lo que falta es la respuesta del otro lado, que parece como que no reacciona, que funciona más el prejuicio. A nosotros con Wilson nos llegan siempre comunicados, por ejemplo, no sé, de un encuentro de fútbol, de básquetbol, o de orquesta, o de coro, y uno ve que el que organiza se salta a ciertos colegios. Porque los considera que no los van a tomar en cuenta, que esa invitación no va a ser tomada. y aprovecho a hacer una crítica, hay muchas veces que se hacen estos cuadrangulares o encuentros y se repiten, el comunicado llega, Alianza Francesa, Colegio Alemán, San Mateo, ¿cierto? Son Nocoles, y frena ahí. Y te llega 2 días después otro encuentro y ahí te salen los otros, que son como los municipales, como que que hay esta separación, que como que no me van a tomar en cuenta, como que se llega con un prejuicio. Yo creo que ahí está, el lado de nosotros está funcionando mal. Con el director conversamos el año pasado, me parece mucho, y él tenía intenciones de que la comunidad participe, pero la propia comunidad frenaba, aunque se decían casi no hay costos, vayan, lo vamos a recibir, podemos hacer algo. ¿Cómo ha funcionado eso? Ustedes están haciendo, como decías recién, este proyecto. ¿Tienes el apoyo de tu comunidad en esta cosa? Sí, no, hay un apoyo fuerte de la comunidad. Y, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Rodolphe Raffali, se ha invitado, hacemos siempre cuando hay artistas que vienen, hacemos un encuentro educativo con los artistas. Y siempre el mensaje de este encuentro educativo es que sea que ponemos a disposición los artistas a toda la comunidad. Entonces, invitamos. No, es una invitación la más extensiva que podemos hacer. Y los colegios pueden venir con 3, 4, 5 alumnos para que puedan aprovechar yo diría, intercambiar con estos artistas que tienen una generosidad que es enorme, que están dispuestos a compartir con todos su conocimiento musical. Entonces siempre nosotros esta invitación la hacemos siempre en la comunidad, y yo aprovecho de estar aquí para decir que en esta dinámica estamos y que invitamos a participar realmente a estos encuentros educacionales. Si no van a ver el concierto, siempre hay esta posibilidad que se propone. Y hoy día aquí en la radio, pues la gente tiene que creer lo que le vamos a decir, aquí se juntan varias culturas, porque cuando yo conocí al director, le pregunté, era obvio, porque era un francés moreno, porque la gente no nos está viendo, Jean-Claude Reit, estoy diciendo muy mal el audio. ¿Estoy bien? Y la dama que nos acompaña, ¿le puede pasar el micrófono? Por favor, que hable, porque yo siempre digo que la dama tiene muy buen humor, que es la persona que nos ha hecho el contacto, que nos coordina y que la gente se puede coordinar con ella, ¿cierto? El director, la profesora. ¿Qué se llama ella? Yo me llamo María Cecilia Betancourt y soy la encargada de comunicaciones del Colegio Francés. Y tiene muy buen humor porque siempre hace una broma cuando me llama y me dice, no te voy a vender una línea telefónica, ni te estoy llamando para de algún cartel de centroamericano. Sí, para nada. Así que ahí está, y yo creo que justamente ellos tienen la mejor de las exposiciones, y esperemos que también Radio Voz de la Costa permita este nexo, que alguna actividad consideren los salones de Freder antes de que desaparezcan, dada la modernidad, porque nos va a pasar una avenida por acá, Jean-Claude, le cuento, nos vamos a tener que ir de acá, pero podríamos hacer algo entre medio, director, le dejo esa inquietud, no sé, Wilson. Sí, no, perfecto. Cerramos la despedida, Didier, tus últimas palabras. Tus últimas palabras suenan muy raras. De la visita a la radio y también la visita de Jean-Claude. Gracias a ustedes. No, muchas gracias para la invitación, y siempre, bueno, reiteramos esta apertura de la comunidad del Colegio Francés, y que más gente llega, más estamos contentos, yo diría, y estamos cumpliendo esta cercanía con la comunidad. Jean-Claude, ¿qué te llevas en el baúl de esta visita a Osorno, a la gente? Y bueno, mucha amistad, mucha gente cálida, un lindo pueblo, me encantó las casas, bueno, muy lindo, realmente me dijeron que llovía en Osorno, bueno, es mentira, no llueve. no, para nada. y bueno, no, es parte del trabajo de la embajada, es un papel de trabajar con las regiones, así que, bueno, tenemos la suerte acá con la Alianza, y bueno, y gracias a ustedes, realmente es interesante así conversar con profesionales de la comunicación, es decir, muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, gracias por lo profesional. Qué bueno.